ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Ahora, Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchar, está bueno. Te tienes que levantar para la vida enfrentar. Hoy te tienes que decidir qué camino elegirás en esta sociedad. Un camino elegirás, lo tienes que superar, si no todo se dirá. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Muy buenas noches. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están del otro lado? Un programa más de Inadaptados. Miércoles 15 de abril, ¿cómo andan todos del otro lado? La verdad, estamos muy contentos de estar, del cariño que recibimos día a día de ustedes. Y bueno, me parece que arrancó el frío, chicos. Yo me vine en manga corta, me vine con un busito y la verdad sentí un poco de frío. Así que vamos a empezar a sacar las pilchas de los placares, la pilcha de invierno, porque me parece que ya el veranito se nos está yendo. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, entonces vamos a empezar a presentar al equipo. Al lado mío, de la mano izquierda, lo tengo a él, al que siempre, como digo, está a las 24 horas en el WhatsApp de producción de Inadaptados, dando su aporte y dando su apoyo. Y al mejor anfitrión que tiene la mesa, él es el señor Luis Héctor García. Me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. ¿Cómo anda, Luisito? Por eso a veces tengo Sí, ¿todo bien? Escucha, sí. estaba medio colgado. Está bien. Yo te escucho, ¿vos? Sí, ahora me toco un poco el micrófono acá. Ahí está. ¿Listo? Sí. ¿Estamos bien? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué contás a todos? ¿Qué contás de tu vida? Bien, esta semana fue diferente, como te decía antes de subir. Me contacté con los compañeros de primaria y del barrio. Qué bueno, bueno. El barrio, bien barrio, porque la calle es de tierra. Así que estamos armando un grupo. Sí. Mucha agua ha corrido bajo el tren, pero bueno, no, nos une, viste, los recuerdos, fotos que algunos suben blanco y negro. Qué bueno. Historias. La verdad que fue una semana... Estuvo bueno. Pero escúchame, ¿hacía cuánto no los veías? Y ahí hay gente que hace fácil 40 años que no la veo. Bueno, a mí me pasó lo mismo el otro día, justamente el martes, creo martes o miércoles. No, hoy es miércoles. El lunes o martes estuve en una conferencia por Zoom, que ahora está de moda, con todos mis amigos de la primaria. Así que la verdad no lo podía creer, estuvo buenísimo, porque yo creo que hace más o menos, 20 años que no los veía. Y le decía, viste, me empezaron a mandar fotos de séptimo grado, y estábamos todos mirando, ¿no? Y decíamos... ¿Alguna vez estuvo cerca de la bandera, alumno Maceira? Nunca, jamás. Cuando me fue a pintar el mástil, ¿no? Sí, me mandaron a pintar el mástil por desobediente. Sí. Bueno, y aparte de eso, ¿qué más tenés para contarnos? Y bueno, y estuve viendo la consigna que pegó mucho, hubo mucha gente que participó. Sí, ahora la vamos a decir. Entonces, bueno, ¿eso es lo que nos trajiste para hoy o algo de tu vida que nos quieras contar? Bueno, eso, el tema de refrescar la memoria, recuerdos de la infancia, hace que uno, es como que empezás a repensar y a formatearte. O sea que detrás de todo, a veces uno se queja de cosas, pero cuando eras pibe, la pasabas peor, porque nuestro barrio era barrio de obrero, ¿viste? Sí. Y con lo mínimo indispensable, y quedan esos recuerdos del campo, la libertad, la pelota, las casitas de pato. Claro, a mí con la foto esta que me mandaron de séptimo grado, es más, yo me parece que falté a esa foto. Pero viste que cuando vos ves la foto empezás a recordar todo lo sí, que te fue pasando en esa época. La fisonomía no cambia, dice que la línea de los ojos, así, esa línea no cambia. No cambia, son igual. Los pibes en ese sentido, cuando después me comuniqué por Zoom, están igual ellos. Entonces estábamos como todos, o sea, 20 años más grande, pero, o sea, los ojos y la parte de la boca y todo eso era todo igual, ¿viste? Entonces, sí, igual un par de mi grupo estamos sin chapas todavía, ¿viste? Sí. Se fueron las chapas, pero bueno, hay otros que la mantienen, que son los dichosos, pero dentro de todo, bueno. Lo que sí es... Bueno, yo tengo amigos que están pelados también ya de la primaria. Sí, bueno. No se raparon, se quedaron pelados. Es evolución. Y sí. Bueno, ¿y para hoy qué nos trajiste? Para el tren del conocimiento. Como el tema era, tengo, a veces me dan ganas, vamos a hacer una distinción entre lo que es necesidad, lo que es demanda y lo que es deseo. Vamos a hacer una distinción de eso, una breve interpretación con participación de ustedes, para que sea bien didáctico, sí. Y bueno, y después una conclusión. No me vas a hacer cosas raras, ¿eh? No, nada más que, por ejemplo, al alumno Mariano le voy a pedir que sea una madre que va a dar a luz. Opa. Y vos serías... Ya está raro eso. Vos serías el bebé que sale del útero. Opa. Ah, ¿salgo de la pancita de Mariano? Sí. Opa, sí. Qué mezcla fea. Así esa. Así vamos a explicar con ese sketch. palabras difíciles del psicoanálisis, pero la vamos a hacer así, bien inadaptadas. Bueno, muy bien, gracias por estar, Luisito. No, al contrario. Y de mi lado derecho lo tengo a él, como siempre digo, al mejor bailarín del mundo y del país también, y de todo, no sé, de todo Latinoamérica, de todos lados. Y también, como siempre digo, al mejor notero que tienen a todos y el país entero. Estoy hablando de él, Mariano Giannoli. ¿Cómo andás, Marian? ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Sí? Bien. Sí, sí, súper. ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Acá con ganas de que sea el miércoles. Escuchame, yo tengo un poco de frío. Acá en el estudio obviamente que no, pero cuando vine venía con un poco de frío, como dije al principio. ¿Vos es tenés que empezó, frío? Hace frío, yo estoy con bufanda. Media bufanda, barbijo, ¿no? Media bufanda, barbijo. Sí, muy bien. Están todos en la calle con barbijo. Sí, pero... creo que de la semana que viene todos obligatorios, ¿no? Obligatorio, con barbijo. Los peatones también. Sí, sí, todo el mundo. Bien, bien, bien. Los perros, todo el mundo. Todo. Yo me voy a comprar uno de esos bien pro, ¿viste? Esos que tienen con una cara de dinosaurio, ¿viste? Así. Sí. Esos me gustan. Está bueno, está bueno. Así que bueno, nada, con ganas de que haya llegado el miércoles para disfrutar de 2 horas de inadaptados. Y para cortar un poquito la semana. Y para cortar un poquito la semana. En casa y obviamente. En el estudio. Hay mucha gente que nos está escuchando. Así que después vamos a dar el nombre de la gente. Dale, y le mandamos saludos. Audio. Sí, le mandamos saludos después. Dale. Bueno, para hoy traje una entrevista en exclusiva que vamos a llamar por teléfono. Sí. A un actor del Marginal. Bien, muy bien. Temporada 1, 2 y 3. Es muy malo. Actorazo. Actorazo. Muy malo. Así que, es más, te digo, estuvo en mi cumpleaños. ¿Oh, sí? Vino a mi cumpleaños. Qué bueno. ¿Cuál? Lo festejamos el 23 de junio del año pasado. Vino de cumpleaños y cuando entró la cara de mi familia. No lo podían creer. No lo podían creer. ¿Y era sorpresa? Era en tu sorpresa, casa, nadie o... sabía nada. No, nadie sabía nada. Entró y uno de mis tíos, que es muy jodón, dice: yo no quiero ir preso, Yo no quiero ir preso. Por el papel que hacen en el Marginal. Por el papel que hacen en el Marginal. Así que cuando vuelva. Cuando venga la sección, y vamos a dar el nombre. No vamos a decir el nombre. No vamos a decir. Siempre queda ahí en el. Te puedo adelantar si querés dónde estuvo. Hizo teatro. Hizo televisión, hizo cine. Una de las cosas en televisión, hizo Ada, Casi Ángeles,

Inadaptados es el quiebre perfecto para tu semana. Box 102.9, disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. Bueno, muy bien, 20 minutos pasaron de las 21 horas. Che, qué programón, todavía nos queda la consigna, ¿sí? Estamos carreteando. Estamos recién. Ahí, dale, sí. La gente la quiere escuchar. La consigna era, me dan ganas de... Ahí lo dejamos a ustedes, que nos cuenten, que nos digan. Por ejemplo, de comer un asado. De comer un asado, por ejemplo también... De volver a juntarnos, o sea, de compartir más con algún familiar que esté viviendo un poco más lejos, ¿no? De todas esas cosas lindas que nos da la vida. ¿A dónde te podés comunicar con nosotros? Nuestro WhatsApp es 116-470-47. 116-470-47. ¿Y nuestras redes? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, muy bien. Y el sorteo, ¿sí? En el sorteo vamos a hacer, vamos a sortear... después de la tanda voy a subir la fotito, como siempre digo, al Instagram nada más, ¿sí? Siempre... A Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Sí, siempre jugamos en el Instagram, chicos. Y vamos a sortear otra ropa ahora que se viene el invierno, como, tanto como para nosotros, como para nuestros para otros integrantes. Sí, para el Toby, para nuestros integrantes de la casa que son los animalitos, como el Toby, como dice el profe. Otra ropa de... ¡Pichicho! ¡Vamos! Bueno, muy bien, ¿te comunicás a dónde? A Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Dejan un comentario, poné me gusta o mandanos un WhatsApp al 116-470-47. Muy bien, y acordate que solamente jugás con los mensajes de audio que mandás y también jugás con los me gusta. Con los me gusta y los comentarios de Instagram. Sí, ya tenemos para entregar, chicos, mirá, tenemos para entregar una caja de Habana a Georgina. Tenemos una ropa de Pichicho a Daniel Cristófano. Tenemos la caja de Habana. También. No, otra caja de Habana, no, esa la nos volvió. Ah, la devolvió. Esa es la que se ganó Gris. Tenemos una billetera para Alejandro López. Exacto. Y la tarjetera. Y el tarjetero. ¿Sí? Todos esos premios son cuatro premios que ya entregamos. Así que estamos en el sexto programa de Inadaptados y en el 10 se viene el asado, ¿sí? ¡Vamos! Bueno, no te despegues de ahí porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, bueno, 15 de abril, otro inadaptado de la web más, chicos. ¿Qué nos trajiste? Hay cosas terribles. Terribles. No sé si son raras, pero que son divertidas. Eso seguro. Bueno, ¿vamos a la primera? Dale. Mirá, escucha. Le corta horrible el pelo a su hijo para evitar que se escape en la cuarentena. No. Pará, ¿es real? Es real, todo es real. Yo no te la puedo creer. ¿La madre del hijo? No, este es el padre. Ah, el padre. El padre le cortó el pelo al hijo para que el nene... no se escape a la calle en la cuarentena. Esto es todo real porque estamos hablando de ahora. O sea, días. Lo que hace furor en la red. Mirá. Esto que está pasando acá con el muchacho este que le cortó el pelo al hijo, tuvo 60.000 me gusta en el Facebook. Y no sé cuántos millones de reproducciones. Y era la foto del nene... la foto del nene con el corte de pelo que le hizo el padre. Sí, yo la tengo, creo que me la mandaron. Bueno, ¿ves? O sea, sí, esto es todo real, todo de ahora. Bien. Bueno, les cuento qué pasó. La semana pasada, las fotos de un niño llorando y luciendo un peinado bastante inusual se volvió viral en las redes sociales filipinas. Resulta que el niño en la foto había rechazado obstinadamente el orden de quedarse en casa, por lo que su padre tuvo que buscar una manera de conservarlo, ¿no? De dejarlo en la casa. En lugar de retarlo o castigarlo, entonces simplemente tomó unas tijeras y le dio un corte de pelo en la mitad de la cabeza. No, lo dejó tipo Shaolin. Le cortó la mitad de la cabeza, se la rapó. Sí. se la dejó pelada. Y la otra mitad, y la otra parte de la cabeza, los otros dos pedazos, se le dejó todo pelo. Como usaban los chinos en la Dina. Sí, no justamente como vos, pelado. yo soy parejito. esa risa son nuevas. A vos tu señora te agarró y no, te peló de una, te dijo, de acá no salí pelado, te dijo, ¿no? El tiempo me fue pelando. Bueno, entonces mirá, simplemente agarró las tijeras, el papá, y le dio un corte de pelo en la mitad de la cabeza calvo y en los costados le dejó pelo. Un corte totalmente humillante, claro. Imagínate que el nene se sentía, o sea, muy mal, muy humillado. Aparte estaba llorando en las fotos que circularon. Y la verdad me dio lástima. No sé si es una... sí. El pelo tiene una connotación estética, es parte de tu personalidad. Pero pará, no quería acatar las reglas el nene. Y bueno, pero... Era muy, muy inadaptado, era. Con ese pretexto que bueno, le quiebra las piernas también, ¿no? Cero límites ese día. ¿Sí? Si le tenés que cortar el pelo a un hijo para que no salga... Sí, lo que pasa es que él decía que antes de castigarlo o de retarlo, prefirió usar este método y lo agarró. Y aparte me imagino que el tipo debe haber estado aburrido, ¿no? Y dijo, algo tengo que hacer para entretenerme yo y el pie. Le corto el pelo. Dice, los griegos decían que la oportunidad era una chica muy rápida, que no tenía pelo en la frente, que tenía pelo en la frente y no tenía pelo atrás. Entonces, justo vos la podías agarrar cuando... te pasaba enfrente tuyo, porque si no perdías la oportunidad, o sea que de atrás... Claro, porque de atrás no tenía pelo, era algo así pero... este al revés. Este era... no lo podías agarrar de frente, pero sí de costado. Claro, ahí lo cazabas. Bueno. Si quieren vayan a ver la foto, tiene dos copos acá, en el costado izquierdo y en el costado derecho. Tiene dos copos así, y en el medio toda una franja. Eso en el inconsciente es castración, cortar tu... Lo mató. Es castrar. Es una onda Volver al Futuro, el profesor. Sí, más o menos así, viste que el profesor tenía su poco pelo acá. Claro, bueno, pero... Pero mala leche, de verdad. No, mala leche, es verdad. Y aparte, bueno, no quedó como el profe, el profe acá, el del costado... Claro. Y esa foto se viralizó. Sí, o el aeropuerto de Piojo. Claro. Che, ¿y es el mismo padre lo subió a la red? Sí, el mismo papá lo subió a las redes y claro, el chico estaba incumpliendo las leyes. El padre quería que no salga y dijo, bueno, yo lo subo a las redes. Lo ridiculizó. Y lo humilló, claro, totalmente humillante. Más allá del corte humillante que le hizo, en las redes lo mató. Pobre, aparte tuvo 60.000 me gusta, no sé cuánto, y 50.000 millones de reproducciones. No sé, lo vio todo el mundo al pibe, pobre. Encima la foto estaba... desahuciado el nene, estaba todo así. Bueno, terrible. Llorando bien, mal, chicos. Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos la segunda. Con esta se van a morir de risa. Mirá lo que es esto. Mujer caracol. ¿Vos conocés el abrazo caracol? No, allá le decían decían caracol porque era arrastrado, baboso y cornudo. Ah, bueno, yo conozco unos cuantos. Así. Yo conozco un montón de caracol entonces. Sí. Vamos a repetir. No vamos a decir el nombre acá caracoles. Bueno, mujer caracol. Tiene 150 caracoles como mascota, chicos. Pepper Apolo, de 40 años, ha estado fascinada con los caracoles desde que los vio fuera de su hogar hace 10 años. ¿Sí? La mujer vive en Reino Unido. Está totalmente fascinada con los caracoles. ¿Eh? Lo que iba a decir yo. ¿Pero qué? ¿Son grandes? ¿Vos viste las fotos? ¿Son grandes, chiquitos? Caracoles. O sea, ella los agarra de la calle. O sea, son los que están afuera. Sí, los caracoles de la calle, ¿viste? Los que están ahí al fuera de tu casa. Eso, pueden ser chiquitos, grandes. O sea, el tamaño, los que yo vi en la foto... Son caracoles comunes, digamos. Ni me cuesta. Ninguno tiene. Y le pone nombre, vestidito y todo. Le pone todo. Es más, ahora les voy a contar unas cosas que hizo. Pero está tan ¿cómo se dice? Fanatizada. Fanatizada con estos bichitos que en la casa hasta tiene cosas características. y en las redes sociales tiene cosas características también de el elipsis del caracol. Del caracol, claro, ¿no? Como que es un bicho hermoso y agradable, ¿no? O sea, vos te, a mí hay bichos que me dan mucha impresión. Una es el caracol, el operador. Es una emoción. Una es el caracol, chicos, y otra es la cucaracha. Sí, me da mucha impresión, no me da miedo, me da impresión. ¿A vos qué, Luisito, qué bicho te da miedo? La serpiente y las arañas es agresiva, pero todo normal, ¿no? Pero eso es miedo. O sea, yo a una araña o una cosa le tengo miedo, pero le tenés, ¿a cuál le tenés más asco, digamos? Yo a la cucaracha y al caracol me dan asco, ¿viste? No es que le tengo miedo, me dan asco. No, ¿vos, no, Marian? No, sí, lo agarro. Miedo no, ¿eh? No, asco. No, miedo no. No, no, no, el caracol no. ¿No? ¿Ninguno? Sí, otros animales, otras cosas, sí. Sí, sí. Pero caracol, sí, bueno, no, como dice agarrar, Luisito, no, por ejemplo, la araña y las víboras, no sé, son cosas que... La araña no tengo historia, no tengo problema. Las cucarachas tampoco. Uy, qué feo. Me agarra escalofrío, chicos. Lo que sí que a muchos no le da cosa agarrarlo es a un sapo. A mí los sapos me dan una, bueno, una los cosa sapos, sí, los sapos es otra cosa. Hay que gente a mí que lo agarra, no puedo. Horrible. Bueno, en el pueblo donde vivía normal, Luisito, es normal agarrar y, o sea, besar al sapo también lo besan. Claro. Algunas personas lo besan. Le ponen influencia de Bar Simpson eso, ¿no? Le ponen cigarrillos, cosas raras. Bueno, yo voy a confesar algo. Agarrábamos con mi primo. Con mi primo. ¿Le ponían cohete? No le poníamos cohete, pero los juntábamos todos en un balde con todo el asco del mundo y después en un cuartito que teníamos, que estaba muy deteriorado, ¿sí? Que no iba nadie a ese cuartito, los agarrábamos de las patas y los explotábamos contra... No, pero qué maldad, ¿eh? Pero eso, éramos chicos del otro lado. Gente, déjenme decirle, bueno, que teníamos 6 años, 7 años, o sea, éramos muy inocentes y no sabíamos lo que estaba. Yo no ¡vamos, decir, Coco! Yo no puedo decir nada tampoco así. ¿Vos qué hacías? Contame. No, vale. No. Contame, dale. No, porque es algo que descarga la agresividad del pibe con lo que tiene al lado. Ahora agarran la Play y matan un tipo con la Play. Claro. Nosotros, bueno, en nuestro tiempo era más real eso, el pajarito, la paloma y todo. ¿Y demás? ¿Con qué le da? No. Aire comprimido, gomera. Era matador de animales. Sí. No, cazador, no es matador. Cazador. No, cazador y era mutilador, más que cazador. Bueno, esta mujer estaba... No. ¿Este rajuneaba el paquete? A las únicas que perdonaba me parecía que eran a las ovejas, ¿no? No hay oveja, no es zona de oveja donde vivo yo. Ah, sí, ahora no hay oveja. En el campo no hay ovejas, chicos. No, eso es. Bueno, esta mujer estaba fascinada con los caracoles y se notaba. anda. Y se notaba en sus redes sociales. Su foto de perfil de Facebook es una versión de la Mona Lisa, sí, donde la cabeza fue reemplazada por una cabeza de caracol. No, o sea, modificó toda la Mona Lisa y le puso una cabeza de caracol. Muy bueno. Destruyó el arte, chicos. Sí, sí. No, fascina. Leonardo da Vinci estudiaba la simetría de las... hay una simetría que se repite en la naturaleza. En los caracoles, en la simetría de las plantas. Si vos te fijas, hoy está filósofo. Hoy está. Claro, afilado. Lo propio de la naturaleza es la simetría. Si nosotros, por ejemplo, yo te corto imaginariamente por el medio, tus ojos son simétricos, tus orejas. Y dice que eso es lo que para una mujer que quiere tener hijos con vos le atrae, la simetría. Escuchen, mirá vos, y aprende. Lo único que no tengo simétrico. Tomá. Lo único que no tengo simétrico es la nariz. No, bueno, no. Yo tampoco. Pero no es de perfil, sino así, vista. Claro. Y pero si me ves de frente también tengo alta napia. Pero no importa, es la simetría. Si de un lado tenés igual está que bueno otro. Tener napia. ¿Vos decís? Sí. No sé, a mí mucho no me gusta, chicos. Nosotros le ganamos a lo que tienen nariz pingadita, nosotros le ganamos. ¿En qué sentido? A nivel de las chicas. ¿Sí? ¿En facha? Sí, no es cuestión de facha. Nosotros tenemos más actitud en que fantasía. Los nariz repingadita. Claro, y igual los feos siempre tenemos más actitud. Obvio. Y otra no nos queda experiencia. Otra. No nos queda otra, chicos. Bueno, ella tiene 150 caracoles. Comenzó a coleccionarlos hace 10 años. Y en las redes la llaman la loca de los caracoles. Paper dice que aunque la gente piense que los caracoles son criaturas tontas y sin cerebro, ella afirma que tienen recuerdos complejos, emociones complejas y factores de toma de decisiones. ¡Epa! ¡Toma! Así que el caracol puede decidir y tiene también emociones. Te tira un celular y te conecta al Facebook. Y tiene recuerdos. ¿Cómo está? ¡Sopa de caracol! ¡Vamos! ¡De marihuana! Muy bien. No, no sé. Yo... La verdad que creo, porque es un bicho, o sea, es un animalito que anda por la vida y debe tener alguna orientación, alguna emoción, algún recuerdo, no sé, me imagino. ¿Vos sabés cómo va a ser? Si no, ¿cómo camina? ¿En serio le crees que es? Yo no sé. Yo creo que sí, chicos. Su para sistema mí sí. Nervioso es primario. Pulpo, vámonos, pulpo. Pero bueno. No se vaya, no se vaya. Vengan, vengan de vuelta, loco. No, no, no, no, no vamos. Sopa de caracol, hey, ¡vamos! Bueno, la loca de los caracoles, 150 caracoles. ¿Qué estabas diciendo de los caracoles? No, que... ¿sabés cómo se hace para que salga un caracol de su concha? Epa. Poneme el... ¿Qué pasó? No. ¿Cómo haces? ¿Cómo? Por eso, no sé cómo hacen, pero... Le ponés un poquito de agua alrededor. ¿Sí? Yo nunca vi parir a una caracola. A una caracola. Sí, lo llevan en el lomo, los caracolitos. No, mira. Y las antenitas tienen sensores altamente diseñados. Bueno, por eso, para mí tienen algo, chicos, que para mí tienen recuerdos, para mí tienen emociones, para mí tienen orientación. Yo no sé si la loca de los caracoles tiene razón o no, pero... Sí, pero debe ser una estudiosa del tema, obviamente. Está la película Turbo, que es la película nacional del sí, caracol, ¿no? Que corre rápido. Está buena esa. Es buenísimo. Y está la de Cars también. Está la de Cars, buenísimo. Bueno, chicos y chicas, esto fue, es y será lo más inadaptado de la web en Inadaptas. ¿Cómo andan? Completo la frase. El otro día salí en cuarentena a comprar el supermercado que está a 4 cuadras de mi casa y me sentía que estaba paseando por Disney. O sea que la moraleja es todo lo que uno tiene alrededor y nunca valora, en este caso lo ve con otros ojos. Bueno, gracias, sigan así y les mando un fuerte abrazo. Guillermo de Wilde. Yeah. forget about it. Hola chicos, buenas noches. Y yo tengo unas ganas de comer unas buenas pizzas con una cerveza, con unos amigos. Eso sí tengo ganas de salir una noche de esta, comer unas buenas pizzas y unas buenas cervezas bien frías. Un beso para el profe, genio, y que le mande saludos a los chicos de la IMPA y a sus compañeros de la IMPA, que nos estamos extrañando todos, ¿eh? Besotes. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Inadaptados es el quiebre perfecto para tu semana. Escuchando la radio, muy bueno el programa, buena selección musical, me gusta mucho, sigan así. Muy bien, pasaron 45 minutos ya desde la 21, ¿sí? O sea, entonces estamos casi ya en la primera hora cumplida de Inadaptados. Bueno, como decíamos, te podés comunicar con nosotros, ya subimos la consigna. La consigna no, ya subimos el sorteo. Tienen que ponerle me gusta, ¿sí? O un comentario a la última foto que tiene el Instagram de Inadaptados. ¿Dónde te podés comunicar con nosotros? Mariam. Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram. Y si no, el WhatsApp 116-470-47. Muy bien. ¿Y en el Facebook cómo estamos? Guille Martín Fox. Genial. En el Instagram solamente jugás por nuestro sorteo que vamos a estar regalando una ropa de pichicho, ¿sí? Así que muy bien. Bueno, quédate ahí porque ahora viene el profe con sus mejores entrevistas. Bueno, muy bien, acá tenemos, hoy traje una entrevista de lujo con un actor de lujo extraordinario, Jorge Lorenzo, ¿sí? Hizo muchísimos trabajos, en teatro hizo Rojos Globos Rojos, Cámara Lenta, Potestad, una gran obra que estuvo acá en Quilmes, en televisión hizo Eda, Casi Ángeles, Alma Pirata, Amor Mío, Soy Gitano, Rincón de Luz, entre otros. Y en cine también hizo muchísimas películas. Una de las películas es Hermanas, Cargo de Conciencia, El Fin del Deseo. Señoras y señores, estamos en contacto con el señor Jorge Lorenzo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muchas gracias por la presentación. No, pero de lujo, escúchame. Un currículum amplio, extenso y extraordinario, aparte de eso. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien, Jorge? Todo bien acá en cuarentenado. En cuarentenado. Como todo el mundo. Sí, me acaban, a la tarde me mandaron un mensaje para decirme que se vuelve a atrasar el comienzo de las grabaciones de la cuarta temporada de Marginal. Íbamos a empezar en principio en mayo, después nos dijeron en julio y ahora en agosto. Bueno, pero o sea que estás confirmando que estás en la cuarta temporada. Estoy en la cuarta temporada. Un aplauso para Jorge. Impresionante. Bueno, le recordamos a la gente, para quien no lo conoce, Jorge Lorenzo es Capese, es el guardiacárcel de San Onofre en la serie El Marginal. Jorge, estuviste en la 1, en la 2 y en la 3. En la 1, en la 2 y en la 3. Y ahora, bueno, ya no voy a ser más. Voy a seguir siendo el guardiacárcel de San Onofre, pero la historia ya no va a transcurrir en San Onofre. Así claro. Que, ¿cómo se llama? Vamos a ver cómo manejan la historia, porque ahora los presos protagónicos, digamos, los trasladaron de penal, que los trasladan de penal. Supuestamente yo en esta cuarta temporada, pues se va a grabar la cuarta y la quinta juntas, parece. Y en lo que se refiere a la cuarta, no estaría como guardia cárcel en la nueva, o sea, no es que me van a cambiar me van a trasladar, pero sí todas mis escenas se jugarían fuera de la cárcel. Con Gerardo Romano, que yo le estaría dando una mano en su clandestinidad. Claro, porque vos serías como la mano derecha. Yo sería como la mano derecha, claro. A pesar de que me dejó fuera en el negocio de quedarme con la plata de los Borges. Claro, claro. Así que, no, yo era como que su subordinado más fiel, o sea, él me tenía ahí como mano derecha y todo lo que él decía, y es más, hasta llegué a matar a alguien porque me lo sugirió él, ¿viste? Claro. Así que fue una escena muy muy fuerte que se jugó en la tercera temporada y bueno, nada, o sea, una escena donde me dieron además el gustito, pues yo en la primera temporada, para los que no la vieron, no sé, les cuento, tuve una escena donde encerré a Juan Minujín en una celda de castigo, el personaje de Pastor, y me hicieron, el loco de Luis Ortega me hizo cantar un pedacito de ópera, que yo en la vida había cantado ópera, porque le quiso dar un toque perverso al personaje, ¿no? Como que el personaje quedaba más perverso si le era como que le cantaba en la cara algo. Y después nunca más el personaje cantó nada. Entonces, cuando yo vi en los libretos de este última, de esta última temporada, y figuraba que yo mataba a alguien y con esa escena se cerraba el capítulo, yo le sugerí a la producción qué les parecía si después de haber matado me iba cantando la misma ópera que yo canté en la primera temporada. Y bueno, me lo aceptaron, me dijeron que les parecía buenísima la idea, así que lo hice, y nada, como que le dio otro color, porque yo lo que sentía que esa escena había quedado muy loca, la de Miujín, pero había quedado como medio colgada, ¿no? Porque claro, un tipo que hace eso de cantarle a alguien en ese momento tan jodido, por lo menos en alguna otra escena tendría que haber estado tarareando una ópera. Bueno, yo en la segunda escena que vos hiciste, que lo mataste y que te fuiste con las linternas cantando, quedó extraordinaria. Sí, porque le da, o sea, sos más perverso todavía. Sí, y esa cara que tenés de malo, hay mucha gente le pasa que te ven en la calle y tienen ganas de pegarte o de insultarte, porque sí, no sé si te pasó, pero... No, o sea, en general en la calle con buena onda, me dicen, algunos me dicen... Botón. Como te odié, ¿cómo? Claro, botón, ¿qué haces, botón? Ya, que hace botón, sí. Cortiva, o me dicen, te odié toda la temporada, pero che, qué bueno. O sea, es como que lo dividen, ¿no? Claro. Como que saben que es parte del personaje, de la actuación y todo. Que yo al principio te digo, cuando empecé a grabar, vi el perfil del personaje y eso, dije, bueno, ¿cómo lo tomará la gente? Claro. En general se descargan más por las redes sociales, ¿no? Sí. Me escriben mucho por Instagram, por el Facebook, por privado, por Messenger, pero nada, terminaban de dar el capítulo y me empezaban a escribir. Y era automático. No voy a poder dormir por tu culpa. Claro. Ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, es como que, bueno, justamente uno... a pesar de que, digamos, de que es un elogio medio raro, porque por un lado te insultan o algo así, y por el otro lado te elogian, uno siente que estás haciendo la que cosa bien. Está logrado el laburo, porque claro, es lo que se pretende, ¿no? Claro. Con un personaje así. Jorge, en una tira así, una tira es muy grande, la gente que trabaja, es una superproducción. Habrás tenido anécdotas de filmación, de horas de filmación, de alguna escena que te llevó muchas horas, ¿no? Algunas escenas sí llevaron muchas horas, y a veces hubo grabaciones que de pronto a lo mejor la escena no tenía por qué ser tan larga, pero bueno, a veces hay algo inconvenientes técnicos o algo que pasa. O sobre todo cuando son escenas de mucha cantidad de actores participando, siempre se demora más, porque claro, siempre en el medio de todo el grupo hay alguno que nada, que no está así, sobre todo cuando hay extras, capaz que la escena es así muy muy coral y algún extra no está en... digamos, no está haciendo lo que tendría que hacer y se va... Y va de nuevo. Y además, porque cuanto más somos, son más cantidad de tomas, porque siempre ahí tiene que haber por mínimamente un plano corto del que está hablando. Claro. Entonces, son escenas que son largas. Yo estuve pocas veces, fue hasta la noche tarde, pero hubo algunos días medio maratónicos. Por ejemplo, haber entrado a las 10, 11 de la mañana y haber salido a la 1 de la mañana del día siguiente, por ejemplo. Claro. Y la escena con Minujín, la de la pelea, ¿es verdad que estuvieron como 6 horas grabándola? Y sí, porque empezamos a grabar a las 3 y media de la tarde y yo me a las 9 y 20 me fui de ahí. No. Y es una pelea de 2 minutos. Sí, yo te digo, ese día cuando volví a casa, No recuerdo en mi vida haberme sentido tan cansado por la cantidad de veces, porque además es mucho esfuerzo físico, porque es muy difícil pegar sin pegar. Claro. Y recibir el golpe sin recibirlo. Sí. Hay latigazos que haces vos solo con la cabeza, sin que te hayan tocado, y bueno, eso, el cuello, por ejemplo, se recontra tensiona al hacer una cosa así. Claro. Además la cantidad de tomas, porque justamente por eso se logró la escena como se logró, ¿no? O sea, que es una escena que todo el mundo me decía, parece una película de Hollywood. Claro, claro. Porque realmente la cosa, el cuidado de la sangre, que, por ejemplo, las escenas donde yo me iba, me iba sangrando, la tenían que hacer de distintos planos, entonces era que me ponían sangre, paraban la escena y antes de hacer otra toma tenía que lavarme todo y me tenían que volver a poner sangre cuando termina. Fue realmente complicado, pero muy muy muy satisfechos quedamos todos con la, claro, con el resultado, ¿no? Jorge, sos un hombre de teatro que sí, creo que tenés todo el perfil entre cine, televisión y teatro. Te quedás con el teatro. Y sí, lo que sí, porque es el teatro, lo que es maravilloso es el contacto con el público, la energía, uno se va nutriendo mientras estás actuando de la energía que te viene de platea también, ¿no? Claro. Y bueno, no sé, será que a mí me gusta mucho el contacto, el ver a la gente, la devolución que es inmediata cuando terminaste de actuar y salís y la gente te saluda, te hace algún comentario de la obra, ese tipo de cosas que, además, en el escenario realmente, o sea, yo siento que es mi lugar en el mundo, ¿no? O sea, claro. No hay lugar donde me sienta mejor que en el escenario, de ser sincero. Sí, y mira que hacer televisión me encanta, pero me encanta sobre todo desde la posibilidad de una popularidad que el teatro solo no te la da, ¿viste? Claro. Justamente yo siempre digo lo mismo, me autodefino como un actor que hace televisión para que la gente venga a verlo al teatro. Claro, tal cual. Jorge, ¿seguís aprendiendo hoy en día? Sí. Con toda la experiencia, obvio, que tenés, ¿no? No, pero más bien, o sea, uno tiene que estar siempre, a mí me parece, es mi punto de vista, ¿no? Sí. Uno tiene que estar siempre abierto a lo que puede ir aprendiendo. El momento que uno sienta que se la sabe toda, cagó. Realmente, o sea, porque no puede seguir creciendo nunca de esa manera. Siempre, de los compañeros, de directores que uno va conociendo, siempre hay cosas interesantes para incorporar. Claro. O decir, uy, mira qué bueno, de qué manera resolvió esto, está bueno tenerlo en cuenta. Ese tipo de cosas, yo soy muy observador, y muchas veces me gusta, por ejemplo, quedarme viendo escenas que hacen compañeros míos y ver el resultado y analizarlo y ver de qué manera la llevó. Sobre todo, bueno, hay algunos actores con los que tuve la posibilidad de estar en el Marginal que yo realmente admiro mucho, como en el caso de Gerardo Romano, como en el caso de Claudio Risi, de Nicolás Furtado, que Nicolás yo lo conocí en el Marginal. Para la gente que no sabe, bueno, es el que hacía el personaje Diosito. Claro. Y me parece un pibe que es un actor maravilloso, claro, realmente. Ha hecho un personaje, armó un personaje, pero muy, muy, muy... pues es todo, porque uno se pone a analizar lo que es Diosito y el personaje, y es en realidad es un asesino, es, pero lo hace tan querible. Sí, es un loco lindo. Desde la cosa de la inocencia, más que inocencia es el cerebro quemado, ¿no? Está quemadísimo por las drogas. Sí. Y pero lo hace un personaje querible y vos decís, estoy queriendo un asesino. Sí. Pero sí. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Y además, bueno, recontra, en el caso del Marginal estamos recontra apoyados por el libro, que realmente es lo primero. El primer gran logro del Marginal fueron los libros, ¿no? Realmente. Claro. Y de ahí en más se fue armando todo. Que igualmente, te digo, al principio no tenía ni idea que iba a ser el éxito que fue, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo andas, Jorgito? Seba te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, antes que nada, gracias por este espacio que nos estás brindando, por la entrevista, así que te queremos agradecer por eso, de corazón, bueno, gracias. No, por favor. Y bueno, mi pregunta es, ¿tuviste miedo, pero real, en alguna escena del Marginal, no? ¿Tuviste miedo? Miedo no. Real, ¿no? Como por ahí está todo tan ambientizado, así como al tema de la cárcel, de las peleas, de la droga, o sea, ¿tuviste miedo realmente en alguna escena que te hicieron hacer? No, mira, en realidad miedo tuve cuando fue en esta escena que estaba hablando de que maté al otro guardia en esta última temporada. Miedo en el sentido de que la escena era muy jugada. Yo cuando vos la verdad no sé, la viste la escena, Sebas, sí. Bueno, yo le aplasto la cabeza con, sí, con el borcego, ¿no? Con los borcegos. Y bueno, o sea, para cuando yo pegaba el golpe fuerte, me pusieron un muñeco para que destruya el muñeco. Claro. Pero después tenía que hacer esto. Había algunas tomas donde estaba el actor, estaba Oski Guzmán. Y yo tenía que bajar con el pie casi hasta tocarle la cara. Casi al límite, claro. Y yo tenía muchísimo miedo de no poder frenar el pie. Claro. Porque tenés que hacer doble esfuerzo. Por un lado, se tiene que notar que la pierna baja con fuerza para aplastar algo. Y por otro lado, tenía que frenar justo. Y tenía terror de lastimarlo de verdad. Y aparte es difícil de arriba, cuando vos estás de arriba, ver a dónde frenás el pie. Totalmente, totalmente. Claro, es difícil. Entonces, ahí. Hacíamos las primeras tomas, yo frenaba bastante antes por las dudas, después me dijeron, anda bajando un poquito más, y llegué casi al límite de tocarle la cara. Y yo estaba, te juro, ahí sí me dio miedo porque nada, para no, obviamente que no le iba a hacer nada demasiado grave, pero y no, pero iba a ser un golpe fuerte, lo podía, sí. Lo podía lastimar. Claro. Y bueno, obviamente no iba a pretender, encima con Oki Guzmán tengo una onda bárbara. Claro, y si lo lastimás, pobre, te ibas a sentir muy mal. Claro, no, totalmente. Así que, sí, no, y después, bueno, los primeros días de grabación en la primera temporada fueron un poquito raros porque la energía que hay en ese lugar es muy fuerte, ¿no? Claro, una de mis últimas preguntas era, el Marginal, creo que todos sabemos, pero por ahí la gente no lo sabe, está grabado en una cárcel real, ¿no? O sea, ustedes grabaron todas escenas en la cárcel real. Totalmente, totalmente. Sí, lamentablemente ahora en esta nueva temporada no va a ser una cárcel real, porque se están adaptando una fábrica abandonada, le están adaptando como el nuevo penal este de Puente Viejo. Claro. Porque bueno, tuvimos que dejar de grabar en la ex cárcel de Casero porque la van a tirar abajo, ya le empezaron a tirar abajo, no sé. Pero no se podía grabar más ahí. Por eso fue que la historia llegó a que siga transcurriendo en otro penal, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Jorgito. Te dejo una preguntita más con Luisito y después volvemos con Mariam. Gracias. Dale, gracias. Hola, Jorge, mucho gusto. Hola, dale, gracias por la entrevista. Mira, mi pregunta, por ahí te vuelca más a los orígenes. ¿Podrías decirnos cuáles fueron los hechos o las experiencias que te sirvieron para definir o consolidar tu vocación? Mira, en realidad, yo al principio, de muy chico, yo siempre insistía que yo iba a ser actor. Y nada, me tomaban a la risa porque uh-huh. en mi familia no hay nadie. O sea, hay músicos, pero jamás nadie se había dedicado a la actuación. Y es como que después en la secundaria me había sacado eso de la cabeza, ¿no? Porque no, en realidad no estaba muy definido hacia dónde quería ir. Y bueno, circunstancias familiares hicieron que mi vida cambie totalmente a los 19 años. Uh-huh. Me tuve que empezar a hacer cargo de mi familia desde lo económico. Uh-huh. Y en el medio de todo eso, yo no sé, porque después lo vi en terapia, ¿no? Más adelante. Pero de golpe un día me tomé un colectivo, en realidad iba para otro lado, me bajé mal y desemboqué en la puerta de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Así. Y dije, ¿esta es la Escuela Nacional de Arte Dramático? Que era que a mí me estaba dando vueltas de empezar a estudiar ahí, pero... Sí. Bueno, y me metí, averigué cómo era, me anoté, en ese momento se daba... de la Escuela Nacional de Dramático, perdón, porque soy de otra época, lo que ahora es el UNA, uh-huh. la Universidad Nacional de Arte, en French Arauz. Y averigüé y empecé a estudiar, y después con el tiempo de terapia me dijeron que la situación que yo estaba viviendo era tan terrible. Claro. Que era como que necesitaba jugar un rato a ser otra persona, ¿no? Necesitaba uh-huh. Evadirme de alguna manera. Y bueno, fue realmente la evasión más sana que pude encontrar. Y fue es el comienzo. Y después, bueno, después me enamoré, o sea, totalmente de mi profesión y sobre todo en los últimos años. Que empecé a trabajar con un director de teatro que me abrió muchísimo más la cabeza, es Cristian Forteza, uh-huh. y conocí el mundo de Tato Pavlovsky, que yo lo había leído pero nunca había interpretado obras de él, y para mí es hacer estas obras últimas que hice de Pavlovsky, como Potestad, como Rojos Globos Rojos, como Cámara Lenta, para mí fue un antes y un después de mi carrera, ¿no? Es como que pude largar, digamos, como actor, cosas que nunca, o caminos que nunca había recorrido, ¿no? Claro. Y me hicieron sentir pleno, realmente. Creo que eso fue lo que me terminó de enamorar del teatro. Claro. Así que... Aparte se nota, Jorge, se nota... en escena cuando estás, las caras, los cambios, el tiempo, yo que soy muy observador de las obras de teatro, la verdad que sí, se nota. Esa es una de las cosas que cuando yo digo me abrió la cabeza, una de las cosas que yo más disfruté fue el manejo de las pausas, ¿no? Claro. Que uno a veces en el teatro, hay momentos que, viste, cuando te marcan una pausa, vos decís, pero no quedará un bache, ¿no? ¿Viste? Uno se pregunta ese tipo de cosas. No. Y la pausa es tan importante, sobre todo en obras como estas que nombré, porque vos como es como que la pausa le permite al espectador interpretar lo que vos acabás de decir, ¿viste? Claro. Claro. Entonces, no, más allá de que no queda el bache, que uno a veces tiene miedo de eso, queda la cosa de que el espectador pueda elaborar la imagen de lo que vos estás contando, ¿no? Claro. Y bueno, sobre todo en los textos, ya vuelvo a Pavlovsky porque realmente me parece maravilloso los textos. Sí. Hay mucho subtexto en la obra de Pavlovsky. Claro. Es mucho, a veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Exacto. Y eso, bueno, obviamente ayuda a que quede una cosa muy completa, digamos, para la persona que lo está viendo, ¿no? Claro. Porque además del texto, que es importantísimo, está esa interpretación que hace que uno lo disfrute más, ¿no? Todo. Claro. Bueno, Jorge, te agradezco por el tiempo. Felicito ahora al aire por no sabía nada que estabas convocado para la cuarta temporada. Ahí voy a estar para cubrir, obviamente. Bueno, ¿cómo no? Y ahora cuando pase todo esto, bueno, nos vamos a juntar a comer un asadito. Sí, bueno, sí, obviamente. Ya volverán la época de los brindis y los abrazos. Jorge, gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pasó por Inadaptados, Jorge Lorenzo. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada, abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola, gente linda, así nos identificamos como #SeBailaProducciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, @sebailaapurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Yo lo que había puesto en el Facebook, de que lo que haría sería, me encantaría ir a ver un atardecer en un lugar así, natural, pura naturaleza, solo, naturaleza y yo, una playa, un bosque, una montaña, algo así, y ver cuando se pone el sol, que me parece espectacular, disfrutar de ese momento en silencio para relajar. A veces me dan ganas de estar de vuelta con mi mamá, darle un beso, un abrazo, con mi familia, con mis amigos. Volver a la normalidad, salir a la calle. Bueno, muy bien. Pasaron 13 minutos de las 22 horas. Qué lujo tenerlo a Jorgito acá. Gracias, Jorge, por el cariño y por todas las cosas que nos contaste. Bueno, acuérdense que estamos en el sorteo, ¿sí? El sorteo vale solamente ir a nuestro Instagram, pones un me gusta o un comentario y ahí ya está participando de la ropa de Pichicho, ¿sí? ¿Cómo son nuestras redes, Mariam? Seba Maceiras y Sus Inadaptados _ en Instagram. Y si no, también podés participar con un mensaje de WhatsApp al 116-470-47. Muy bien. ¿Y el Facebook cómo es? Guille Martín Fox. Porque acuérdense que ahora vamos a leer unos mensajitos de nuestra consigna. Que nuestra consigna era, a veces me dan ganas de... De... Ahora vamos a ir leyendo. Chicos, muchas gracias del otro lado a toda la gente que nos manda mensajes. La verdad, estamos totalmente llenos de cariño y todo es gracias a ustedes. Así que, Marian, dame dos mensajitos de lo que nos comentó la gente en la consigna. Del Facebook de Guille Martín Fox. Luis Héctor García, cantar en una peña con amigos, con empanadas fritas y mucho vino. Este bien de campo, ¿viste? Bien campesino. Otra, Mabel Gutiérrez, freír churros. Es muy bueno. Bien, freír churros o hacer tortas fritas. Mabel, ¿por qué no? Qué lindo. Es muy bueno. ¿Con dulce de leche o sin dulce de leche, Mabel? No, con dulce de leche, olvídate. Bueno, dame dos vos, a ver. A ver, yo, dos del Instagram, ¿sí? Gise Natu nos dice, sacar un pasaje de avión sin escalas, directo a una playa del Caribe. Bueno, qué lindo, bueno, también, bueno, ¿eh? Ahí voy a estar. Te va a salir caro. Me va a salir un poquito caro. Sí. Bien. Moni Garay nos dice, tener 1000 perros, pero después me acuerdo que tengo 4 y se me pasa. Sí, sí, sí. Mucho. Dame dos más del Facebook. Dos más. Georgina Crisione, en este momento juntarme con amigos y con la familia. Eduardo Rossi, comer un asado con todos los chicos de la radio de 102.9. Nos mató, nos condenó. Nos condenó a morir. Susana Maceiras. A ver qué dice. Salir corriendo a encontrarme con amigos y escuchar mucha música, dice. Qué grande. Está terrible esto de la cuarentena, sí, chicos. No. Tenemos la necesidad. Desea lo que no tiene. Te tiro, ¿no?, el último. El último. Isabel García, estar de nuevo con amigos. Y no con el tema del Zoom, que están todos con el Zoom. Claro, bueno, pero el Zoom... No quiere virtual, quiere todo en vivo. Claro, bueno, pero el Zoom, chicos, acuérdense que es necesario porque nuestros hijos adolescentes lo están usando para la escuela y, bueno, o sea, es una manera de mantenernos comunicados y está bueno. Pero, bueno, siempre lo que es más lindo y te deja más recuerdos es lo que uno vive juntos, ¿no? Cara a cara. Así que ahora quédate ahí porque seguimos con Inadaptados, con... La locomotora, que me la va a prender el operador acá. Muy bien, ahí va. Subí, Marian. Bueno, Lleva el jarrito ese. Lleva la jarrita. El mate, ¿quién lo va a llevar? ¿Luisito? ¿Vos? Cada vez más fuerte la bocina, che. Se va a quedar sordo nuestro profesor. No, pero para el evitar, licenciado. Para evitar accidentes, está bien. Subí, Luisito, dale, que te quedás ahí atrás. Ahí está. Vendedor no hay ninguno, y mirá. Por ahora no. ¿Qué y... oh. No, barbijos tienen que vender. Barbijos ya tenemos. Este siempre sube. No. A los guampas. Subamos que nos quedamos abajo. Bueno, buenas noches, inadaptados alumnos y oyentes. Bueno, hoy, en sintonía con las consignas, esto de a veces me dan ganas de... Vamos a indagar, fíjense qué título, ¿no? Sí. Por los oscuros misterios del deseo humano. ¡Opa! Oh, ¿viste? Terrible eso. Bueno, acá le traje estas láminas, alumno. A ver, mírenla, a ver, descríbanla. A ver, usted qué... La primera, describa, ¿qué hay Un ahí? Asado. Sí. La segunda... Un María... Fernet. Y la tercera, Sebastián. Leche, dice. Bueno. ¿No? Si no me equivoco, es una leche, ¿no? Sí, usted hace rato que no ve una. Pero bueno. Esas botellitas no se conocen acá. Bueno, ¿qué diferencia ven, por ejemplo, entre la primera imagen y la segunda? Entre el asado y la botella de Fernet. Y que el asado es mucho más voluminoso, o sea, que tiene más poder, me parece. Uno es comestible y otro es revivible. Muy bien. Claro. Mariano. ¿Y qué va a decir el Mariano? ¿Qué va a decir el travesti? Siempre Mariano pega en el palo y usted pega en la tribuna, ¿eh? Sí, yo la mando afuera, ¿sí? Sí. No, pero está como Palermo con los tres penales. Me gusta esa actitud de participación. Claro, lo que vemos ahí que hay una diferencia. Lo primero vamos a definir esto, que hay necesidades básicas que son... ¿Cuáles son las necesidades básicas que son históricas y que tiene que haber en cualquier lugar del mundo? ¿Qué tienen que tener para poder sobrevivir? Agua. Fundamental agua, líquido y comida. Sí, claro, si generalizamos la comida, la casa... ¿Y el oxígeno? No, el vestido. Eso vestido? Ya se da. O sea, la vestimenta, ¿sí? Desnudo no podés andar. Y me encanta ir desnudo por la vida a mí. Bueno, así te van a meter preso. Bueno, podemos sumar también el afecto. Esas necesidades se llaman necesidades básicas de sobrevivencia y realmente nos han acompañado desde que dejamos los árboles y empezamos a caminar erectos, ¿no? También, a diferencia de la otra botellita, ¿usted cree que con Fernet es indispensable para su vida? ¿Es una necesidad básica para usted? Y yo creo que está en una de las... No, claro, pero bueno, para mí es muy necesario. Sí. Claro, las otras necesidades, yo con este dibujo le quiero demostrar que hay objetos que son necesidades secundarias, son necesidades artificiales, uh-huh, generadas por el mercado del consumo y que varían según la historia. Por ejemplo, en mi tiempo voy a mencionar tres. A ver. La glostora, el trompo y la zapatilla pampero. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Le parece muy lejano? Sí, el trompo, sí. Bueno. Yo comía, es el... Te venía un trompito dentro del chupetín topolín. Ah, sí. Que venía un trompito adentro. Topolino. Topolino. Venía ese. Con sorpresa. Sí, pero venía casi siempre. Así le dicen a sus amigas también. Pero bueno. ¿No te hagas el vivo, pelado? Gordo. Bueno, fíjense que antes esos objetos pueden ser reemplazados ahora con el spray de pelo, la Play y las zapatillas Adidas. O sea, que generalmente hay objetos que son históricos que se van reemplazando por otros, sí, que son más modernos, que tienen otra marca, otro color, ¿no? Bueno, hasta ahí lo que hicimos es... Y que salían y salen mucho más caros, porque antes, o sea, era accesible. Sí, había, o sea, yo las zapatillas que usábamos eran esas, la Flecha, la Pampero, las populares, ¿no? Claro. Las Adidas eran inalcanzables, realmente. Bueno, desde ahí lo que hacemos es definir, por ejemplo, las necesidades, que hay necesidades naturales, históricas de sobrevida, que sin ellas no podemos vivir, y necesidades artificiales. Bueno, ahora necesito lo que le habías dicho la clase anterior. Vamos a personificar. Necesito un alumno que sea el que va a tener un bebé y otro alumno que va a ser el bebé que van a ser. Y me tocó ser bebé, sí, seguro. Claro, me tocó seguro ser la madre. Entonces, bueno, con esto vamos a explicar el tema de qué le pasa a un bebé cuando nace y cómo aparece ahí el deseo y el tema de la demanda. Bueno. Vamos a ver, vamos a... Usted es la mamá Mariano. Sí. Bueno, ahora entra en estado le de queda parto. Bien esa la peluquita. Claro. Está el trajo peluca y todo, chicos. Vamos, vamos. ¿Cómo te quedó eso? Entonces, usted respire profundo porque vas a empezar a pujar para tenerlo a Sebastián. Y yo voy a salir. Sí. Bueno, empiece. Así. Bueno, ahí va. Fuerza. Bueno, ahí. ¡No! No, eso no. Maldito bueno, cabrón. Sigamos que ya sale. Ahí va saliendo Sebastián. Ahí sale. Ahí se ve el cordón. ¿El cordón? ¿O es el hijo perdido del negro de WhatsApp, Sebastián, usted? Bueno. Ese. Ahí el nació. Cordón, el cordón. Ahí nació el bebé. Bueno, muy bien. Ahora. ¿Ya nací? Sí, qué ahora. Qué lindo. Mamá Mariano, dele un besito, pues se lo tiene que reconocer. Pará, en la boca. No, no, no. No te sorprendes, no que la boquita bueno, no. No, no. Ahora el bebé Sebastián duerme después de nacer tranquilo. Pero usted, bebé Sebastián, ajá, va a empezar a sentir un dolor que nunca lo sintió, que es el dolor del hambre. Uh-huh. Porque antes, con el cordón umbilical, usted estaba alimentado. Leche. Alimentado, claro. Claro. Entonces va a empezar a sentir un retorcijón, un dolor increíble que toda esa tensión. La va a descargar en qué, en esto, en el llorar. ¿En ¿no? el llorar o en los gases? No. Bueno, ahí la mamá Mariano se levanta, deja sí. de fumar el parisien. Está mal fumar no, cuando parisien. Uno estaba amamantando. Y le da la teta, ¿no? Por primera vez usted, bebé Sebastián, prueba la teta de la mamá Mariano. Qué lindo. Sí. Y queda registrado. Pero es chata mi mamá. No, miren, ¿quiere la pezonera Mariano o está bien? No, así. Está perfecto. Ah, prendió el toque. Sí. Sí. Tengo miedo que termine muy mal esto. Se pega como una ventosa el chavo. Es una, bueno. ¿Cómo se llama? Una anguila. Anguila. No, sangre. La anguila Gutiérrez. La anguila sí. Gutiérrez. Bueno. ¡Cállate! Después de eso, usted se va a calmar. Esa experiencia, se llama experiencia de satisfacción, quedó grabada en su memoria. Va a dormir tranquilamente, ¿no? Se va a hacer caca y pis encima, ¿no? Se va a tirar unos gasecitos porque... Sí, voy a tener siempre pañal, me imagino, ¿no? Bebé, si no sabes cómo va a quedar la cama. Un bebé hace de 12 a 13 veces caca y pis, así que... va a estar un poco... Eso después la leche sí. viene, sí. Claro, después el lechito viene. Bueno. Claro. Entonces va a dormir y cuando le aparezca de nuevo el dolor del hambre, usted va a soñar que está tomando la teta. Para eso el aparato psíquico alucina tomar la teta para que usted duerma lo más posible. Pero va a dormir hasta un punto porque de nuevo el dolor va a hacer que se despierte. Entonces, ¿qué parece? Llora. Otra bueno, vez llora. Con mamá, razón, siempre llora. La mamá Mariano deja el daiquiri en el lado del... No se toma cuando se amamanta. Claro. Y le da la teta por segunda vez. ¿Y qué le pasa a usted, Sebastián? Me duermo de vuelta. No, usted quería encontrar el primer recuerdo, la primera vez que tomó la teta, pero el segundo recuerdo no es igual al primero, porque hay menos leche, porque la leche tiene otro gusto, porque su mamá lo agarró de forma diferente, entonces usted quiere locamente encontrar ese recuerdo que ya quedó perdido atrás, uh-huh. ¿Entiende? Sí. Bueno, vuelve a dormir y así aparece la segunda vez que toma la teta y esto se repite. Pero usted siempre, cada vez que empieza a llorar, empieza a descubrir esto, que usted llorando... Consigo algo. Consigue algo. Claro. Entonces ahí aparece lo que se llama la demanda. O sea, el llanto, que era algo reflejo, ahora se transforma en un canal de comunicación para usted. Y su mamá Mariano deja el celular de jugar al Facebook y va y le da la teta, ¿no? O sea, sí, interpreta esa demanda y se ajusta uno con el otro. Bueno, hasta ahí vamos todo bien. Sí. Hasta ahí, perfecto. Bueno, entonces, fijémonos lo siguiente. Acá lo que apareció en este jueguito que hicimos es lo siguiente. No. Bueno, no. Eso está. También apareció. Mamá Mariano, usted... Oh, tomá, mamá. ¿Le está dando leche o hizo carrero, no, bebé? Porque claro, tiene una balanda acá que... No, pero esa hizo es mi mamá. Hizo lagrimera al sonidista. Esa es mi mamá, no soy yo. Bueno, entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Que la necesidad aparece... Cuando con el hambre es algo animal, todos tenemos que cubrir esa necesidad. Aparece como segundo episodio la demanda, cuando usted, bebé Sebastián, interpreta el llanto como un llamado. Sí. Y tercera vez, el tercer paso es el deseo, cuando usted quiere de alguna forma recuperar algo que está perdido, esa primera vez que tomó la teta, que nunca va a ser igual a las otras. Entonces, la definición de deseo es eso, es lo que nos mantiene en una búsqueda constante, es... querer encontrar un objeto, una satisfacción que ya fue perdida. Cuando nuestra consigna aparece, me dan ganas de... Está bien, está influida por el tema de la cuarentena y todo lo demás, pero generalmente el deseo, también por el deseo sexual. Por todos los deseos, claro, del mundo. O sea, y aparte que hoy en día, con este tema que estamos viviendo, claro, los deseos están a flor de piel. El deseo no tiene objeto. ¿Vio el dominó que están, uno se pone una fichita atrás del otro? Que si no estuviera separado una fichita del otro, no se produce el efecto dominó. Claro. Bueno, el deseo sería eso, lo que nos mantiene constantemente buscando cosas. Entonces, así, vamos creciendo y creemos que el chupete es la pura felicidad, que la mamadera es la pura felicidad, que el pañal, que el cero kilómetros, que la novia, que el novio, que el celular, que el internet. Bueno, vamos desplazando, tratando de buscar estas satisfacciones, pero que son reemplazos fallidos. Ese objeto ya quedó perdido. Quedó perdido nuestro inconsciente. Sobre todo la gente del marketing sabe esto y te vende cosas para suplantar este deseo. Por ejemplo, no te vende un auto, te vende un auto para encararte y tener muchas mujeres, ¿no? O sea, te vende otra cosa más. Claro. Sí, igual, viste que, por ejemplo, con el tema... O sea, me voy un poquito atrás. Sí. Con el tema del chupete, o sea, hay muchos chicos que lo usan hasta grandes. Claro. Yo veo, o sea, que lo tiro recién al piso, pero no, sí, pasa nada. Sí, lo mismo cuando, lo mismo cuando se acostumbra. Cuando se le había que llevárselo a Balá. Ah, sí. ¿La verdad? El chupetómetro. Lo mismo cuando se acostumbran a que lo tenés que levantar y dejan de llorar. Claro. Sí. Hay un, o sea, pero bueno, por ahí yo veo hasta inclusive nenes de 3, casi 4 años ya con chupete, sí, todavía. Sí, sí. Claro, eso trae una fijación en un vínculo con el otro de dependencia. Entonces, y también problemas graves en la fonación, produce deformación en el paladar y lo más típico que no puedan pronunciar bien las R, ¿viste? Cuando sí, las R tenés, claro, que sí, porque se le va modificando todo. Sí. Eso hay que trabajarlo y bueno, y cada etapa, lamentablemente, cuando uno crece, tiene que ir perdiendo algo, es la ley de la vida. Dejá el chupete entonces, pelado. Sí, no. Lo que hacemos es reemplazar ese placer por otra cosa, el cigarrillo, el chupetín, el chicle, pero bueno. Generalmente tratamos de buscar algo que está perdido, pero nunca lo vamos a encontrar. Bueno, anotados alumnos y oyentes, quiero hacer una síntesis de lo que vimos. Acá podemos descubrir lo siguiente, que hay un truco que parece ser que para ser feliz hay que acostumbrarse a que la vida son continuas insatisfacciones, que nunca vas a conseguir la plenitud. De vez en cuando algún momento donde te podés sentir feliz, pero generalmente tu deseo va a ser reemplazado al otro día por otra cosa y otra cosa. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Bueno, pero acá vamos a ponernos firmes. Ahí empieza el reto. Sí. No vamos, yo estudié hoy, pelado, ¿no? Sí. No empeces. No vamos a reemplazar el montón de amigos por un montón de dinero. Esa es la postura inadaptada. Muy bien, esa es la postura inadaptada. Claro. Siempre es mejor estar rodeado de amigos que de mucha, claro, plata. Por eso, vamos a desear y vamos no a... No tanto, ¿eh? No tanto. No, pero che, mantengamos la... Bueno, pero cuando tenés mucha plata, hay amigos que no son amigos. Cómplices, claro. Ahí elegís. No vamos a reemplazar el programa de escuchar Inadaptado por FM Voz por cualquier simplón programa de TV. Claro. Eso también. No vamos a decir tengo ganas de verte ver, no. Tengo acuérdense ganas de escuchar... que somos el mejor corte de la semana. Inadaptados. Es maravilloso. Va en crecimiento, ¿eh? Claro. Sí. Y bueno, siga, perdón. Y finalmente, nunca vamos a reemplazar, y esto es importantísimo, los primeros garabatitos que nos hacen nuestros pibes, el júbilo de verlos, por la pantalla fría, impávida, negra, de estos celulares modernos. Hay que volver. Te tiraste con... bueno, hay que volver al vínculo social. Te tiré contra los celulares. Hay que volver al vínculo social. Bueno, golpea la mesa. Hay que volver. Claro. Hasta acá definimos lo que es la demanda, la necesidad y el deseo. Espero que tengamos ganas de muchas cosas y siempre vamos a tener muchas ganas. El deseo es indestructible. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la atención, chicos. Perfecto. ¿Qué pasó? Nosotros te estamos cargando, pelado. Nos reímos mientras sí, vos das la clase y vos estás tan compenetrado que no nos das pelota. Te estamos como boicoteando la clase, Aeropuerto de Piojo. No, pero a ver, defina, a ver, yo le pregunto, ¿qué es la necesidad? ¿Vamos a hacer una prueba? ¿Qué tipo de necesidades hay? Allá está el traga. Necesidades primordiales. Muy bien. Comer, beber. ¿Qué es una demanda? ¿O con qué tiene que ver la demanda? Cuando demanda, aparece... Nosotros tenemos demandas de todo tipo. No, el bebé, ¿cuándo aparece la demanda? Cuando empieza a llorar. ¿Pero para qué? Para comer. Para comer. Claro, con un sentido. Con un sentido. ¿Y el deseo, tiene un objeto fijo o tiene un objeto que está perdido? No, tiene un objeto fijo. ¿Cómo, cómo? Sería... sí, ahí la... sería un objeto fijo. Sí, pero que es inalcanzable. Sería recobrar esa primera satisfacción del primera vez que tomó el pecho, pero nunca va a ser igual. No existen dos experiencias de satisfacción iguales. Usted se toma un trago de Fernet ahora y se lo toma en un minuto y nunca va a sentir lo mismo. Y no es lo mismo, está bien. Claro. Entendido. Bueno, ese es el motor. Por un lado nos hace ciertamente un poquito infeliz porque siempre buscamos algo más, como la zanahoria del burro, pero nos mantiene vivo. Esa es la paradoja. Perfecto. Bueno, muy bien. Estacioname la máquina, operador. Y después seguimos con más Inadaptados. Do the same. If you wanna keep something precious, Inadaptados es el quiebre perfecto para tu semana. Muy bien, 36 minutos pasaron de las 22 horas. Qué alegría, qué lindo. Qué bueno lo del tren del conocimiento. Sí. Me tomaste una prueba que... Pero te sacaste un 4, bien, ¿no? Bien. Quedé muy mal. Bueno, queremos seguir escuchando tu voz. ¿A qué numerito, Marian? 116-470-47. Y bueno, y si no, se podés seguir respondiendo nuestra consigna hasta el final del programa, tanto en Facebook y en Instagram. ¿Cómo es, Mario, nuestras Seba redes? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook Guille Martín Fox. Y acordate también que tenemos el sorteo, ¿sí? El sorteo, estamos entregando otra ropa de Pichicho. Y bueno, ya... podés poner me gusta en la última foto del Instagram de Inadaptados y si no, podés mandar un mensaje, un audio, ¿sí? Claro. Tenemos saluditos, ¿no? Sí, dejamos mandar saluditos a Claudia de Limpa, Oscar Sandoval, preceptores de Limpa, con Joaquín, que está, Joaco es alumno mío de quinto, primera aeronáutica. Tenemos saludos para Moni, de Espeleta, saludos de Guille, de Wilde, Mariano... que está en Solano. Saludos a Alejandra y a su marido que están en Berazategui. Qué lindo, cuánto cariño. A Lili Valle, chicos, de Quilmes. Saludos de María Fernanda Cavalante de Berazategui, profesora de Pilates. ¿Qué más? Tenemos. Ah, con la consigna. A ver. La consigna. Juan de Quilmes. A veces me dan ganas de hacer un viaje en familia a la sierra o al bosque en una cabaña frente a un lago. Malo que pide. No pide nada en esta época nuestro amigo Juancito. Y desconectarse del mundo. Es lo mejor, Juancito. Eso es lo que vale. Todos queremos eso. Así que bueno, nada, los saludos para la maestra jardinera Claudita, la mejor maestra que está jubilada. Le mandamos un besito grande. Bueno, ahora ya sabe que el corte de semana. Los miércoles. Que ¿sí? lo tiene que recomendar. Si lo recomienda, se gana un sorteo para un viaje al exterior. Bien, lo va a pagar. Es una cadena de ¿quién favores. ¿Quién lo paga esto? Después vemos. Alto, ¿eh? Pero tiene que recomendar. Producción general, producción. Ahí. Guille, poniendo el toda la ganza. Claro. Bueno, yo también tengo los míos. Dale. Voy a saludar a Miki Paredes y Valentina, ahí que nos está escuchando. Qué lindo, saludos para ella. A Sonia, sí, de Berazategui, también que nos está escuchando. A Emma, que tenemos. Emma está de cumpleaños, chicos. Fue el cumpleaños hace 2 días. Vamos a cantarle cortito el feliz cumpleaños. Dale. 1, 2, 3. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumplas, Emito. Que lo cumpla feliz. Feliz cumple, Emma. Espero que lo hayas pasado lindo. Desde acá el saludo de Inadaptados, che. Bueno, a Pamela de Redondel también, que nos está escuchando. Saludos para ella. A Sabrina y Luca, ¿sí? Que están escuchando, están prendidos a la box y a Inadaptados. A Ana Belfi, a Jimena Mendoza, a Eli de Palermo, a Daniel Cristófano, ¿sí? Daniel. Y a todos los monos de la costa también que nos están escuchando. ¿Vos, Luisito, tenés alguno? Quiero saludar a toda mi familia, al grupo Malbec, al grupo Los Amigos Cincuentones y al nuevo grupo que hice Amigos de Talleres, que son Carlitos Conti, Carlos Ledesma, Cuchuleta Carlos, Dani Silva, Edgardo García, Edgardo Ferrer, Cuchuleta Carlos, un fenómeno, Stocky, Marcelo Marinuzzi, Pichi, el Taca y Raúl Markovic. Pará, no tienen nombre, saluditos para ellos. No, no. ¿Qué es de un grupo eso? Es un grupo, sí. Bueno, le mandamos saludos a ellos y también me olvidé, pero le quiero mandar un saludito a todos mis amigos de la primaria, que estuve contactados con ellos y seguramente Ale nos está escuchando y bueno, y por ahí no se están mandando mensajes al grupo, así que posiblemente nos estén escuchando todos y les quiero mandar un saludito a ellos, ¿sí? Y perfecto. Bueno, hoy chicos, les estoy por decir que estamos estrenando una sección, ¿sí? Vamos a estrenar una sección en este mismo momento ya. Que ya estaba en algunas temporadas de Inadaptados. Pero en la cuarta temporada, ahora que volvimos, vamos a volverla a alargar, ¿sí? Dale. Nos vamos a ir de Netflix un ratito sí. Y le vas a dar clic porque en Inadaptados te vas a enterar todo sobre tecnología. Esa. Bueno, muy bien. Ahora sí, la sección de tecnología, chicos, sección nueva. ¿Qué les parece? Espectacular porque ando necesitando. Dejen los celulares. Ando necesitando. Porque me hackearon la cuenta. Sí, de sí. Instagram y de Facebook ando necesitando. Una data, ¿no? Una buena data de tecnología. Data. Bueno, volvió Luisito. Yo tengo un problema porque no puedo hacer videollamadas porque mi celular se empieza a calentar y se empieza a desconectar. Ya se me quemó el donde van la SD. Sí. O sea, sí, ya perdí la memoria externa. Bueno, yo sé lo que es, qué problema es. Mientras que no pierdas la memoria de tu cabeza. Tenés que cambiar el celular. Cuando bueno, ya te empieza a calentar, tenés que cambiarlo. Bueno, pero no puedo. Porque corres el riesgo que se explote. Bueno, pero no duermo al lado del celular, lo dejo en la mesita. No, no importa. Va a explotar. Bueno, al lado tengo un matafuego. Al lado tengo un matafuego de 1.5 metros. Bueno, déjenme contarle lo que les traje. Mirá, WhatsApp, ¿sí? Cambió funciones de bloqueo para un control más fácil. ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Mira, te voy a contar. La plataforma de mensajería se actualizó. Ahora puedes bloquear y desbloquear contactos de una forma más rápida y eficiente. WhatsApp modificó los aspectos de bloqueo para organizar un control más sencillo de tus contactos y usuarios sospechosos o desconocidos. ¿Sí? Claro. Como que vas a poder bloquear más fácil. En caso de los contactos que ya están bloqueados, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta aplicación? Esto que hizo WhatsApp. La aplicación mostrará un mensaje en donde se ofrecerá la opción para desbloquear la conversación que vos ya tenías con esa persona que bloqueaste. Claro. ¿Me siguen? Sí, sí, lo sacá, lo ponés. Claro, no. ¿Lo bloqueás o desbloqueás? Sí. Lo sacá, lo ponés. No, no en ese. En el término hormonal. Claro, que esto es, no. Esto es si vos ya lo tenés bloqueado. Claro. ¿Sí? Si vos ya lo tenés bloqueado, te va a llegar un mensaje de WhatsApp requiriéndote y viendo si vos querés desbloquear a esta persona y seguir con esa conversación. Claro. Ahora, en caso de que esa persona esté bloqueada o dicho contacto, un mensaje aparecerá diciendo que bloqueaste este contacto y podés pulsar para desbloquearlo. Claro, como que te quiere hacer las paces con la gente que tenés bloqueada para ver si querés seguir estando en contacto. No, pero sí, es eso, pero también te avisa, ¿sí? Que si vos ponele no lo desbloqueás, no podés ver la conversación. Claro, claro. O sea, te es mucho más fácil porque, por ejemplo, cuando vos bloqueás a alguien tenés que entrar a configuración. Sí. Vas, ping, yo qué sé, pum, lo bloqueaste. De esta manera lo podés bloquear como mucho más fácil. Claro. Vos sabés que a mí me llegó un audio, que es cierto, eso, yo lo hice en el mío. Bloquear y desbloquear, ¿no? Estamos hablando que lo puedo bloquear muy fácil, como desbloquear también. Exacto. Que hay, por ejemplo, personas que te ponen en un grupo, arman un grupo, por ejemplo, los violadores de Espeleta. No. Y te mandan a vos. y te incorporan a vos en el grupo, claro. Porque vos no tenés la función de seguridad activada. Claro, aparece un candadito, sí, es verdad. Y entonces después te hacen una denuncia, te hacen terrible. Claro, por eso acá dice que si vos tenés un usuario sospechoso, ¿no? Que consigue tu celular y te manda un mensaje. Hay una me llevo la chupetona de Seba. ¿Algo que ver con lo tuyo? Puede ser, ¿eh? Ah, bueno. Preguntale que es Seba, porque hay varios. Sí. Bueno, entonces por eso, acá dice que si vos tenés algún... Claro, ya automáticamente a ese sospechoso que vos tenés, te va a aparecer un mensaje. Ah. ¿Sí? Como ¿cómo? Que si vos querés habilitar la conversación o no. Está bien, sí, de seguridad está después, bueno. Después a tus contactos, si los bloqueaste, tenés la opción de cuando el otro, ¿no? El otro usuario te manda un mensaje a vos, te va a aparecer un mensaje como que vos lo tenés bloqueado. Claro. Y por ahí vos ni te acordabas. Entonces claro, ahí tenés la opción esta de desbloquearlo directamente cuando él ya te conversa y no tenés que ir a ajustes y todas esas cosas para desbloquearlo. Entiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, así que gente, WhatsApp largó esto. Creo que ya todos estamos acostumbrados a esto que largó WhatsApp. Y bueno, es una manera mucho más fácil de bloquear y desbloquear. ¿Alguna vez te bloquearon, Luisito? En un grupo de psicoanálisis de un gallego. Porque... Fíjate cómo viene la situación. Viste que aparecen esos grupos. Y era de España. Perdón porque digo gallego, por ahí suena despectivo. De España era. Pero había una... Supuestamente los grupos, para ingresar a ese grupo tenías que tener alguna relación con la psicología. Y había habido una colega que sufrió, se ve por una estaba mal la chica. Sí. Subió unos dibujos del hijo porque sentía que algo le pasaba al hijo, lo subió al grupo como para pedir una ayuda, ¿viste? Y algunos le criticaron eso, de exponer al pibe en un grupo, pero realmente era un grupo de profesional. Muchos le decían, bueno, le daban algunas orientaciones. Y había uno que era el administrador que empezó a bloquear, a expulsar a todos los que le daban consejo o alguna ayuda a esa chica, ¿viste? ¿Por qué hizo eso? Y bueno, no sé, porque bueno, y yo antes de expulsar a mí del grupo le comenté que realmente lo que uno hace es una colega que está en una situación de mucha ansiedad y angustia, que lo que trata de hacer es ayudarla a pensar. Claro. Y que yo ya estaba grande acá en la Argentina como para jugar al Gran Hermano y que me eliminen de la lista, ¿viste? Y ahí no, al minuto, ahí, ¡pum!, explotó. Pero, me borró el toque. O sea, toque. Te borraron directamente. Pero borrado de la agenda. Le pude decir lo que tenía que decirle. Bueno, Marian, ¿te bloquearon alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, me bloquearon. ¿Y bloqueaste? Sí, también. ¿También? También. ¿Vos bloqueaste también a alguien, aparte de ser bloqueado, Luisito? Bueno, en esas cosas que a veces te aparecen en... Contactos reales. ¿Vos bloqueaste? Es más, ¿querés confesión de hoy? No, confesiones. Hoy me abrí el Facebook nuevo porque no me hackearon la cuenta. No, WhatsApp estamos hablando, ¿eh? Sí. Sí, sí, WhatsApp. Sí. Y tuve que bloquear gente. Yo lo que... Está bien, pero ¿de WhatsApp? Sí. Ah, está bien. Yo lo que hago es eliminar los contactos por ahí de mamás, de pacientes que ya salieron de alta. Eso sí lo hago. No, está bien, bueno, pero eso es una cuestión de trabajo, activo, claro. Pero no, está bien. Realmente por respeto los bloqueo, los elimino. Este se las trae, Luisito, es medio picarón, ¿eh? Es bravo. Esquivo mejor que Maradona, ¿viste? Es bravo. Calladito, pero mamito. Y Marian, pocas pulgas también, ¿eh? Mirá que te bloquea. Yo también, chicos, tengo mucha gente bloqueada, quiero confesarlo. Y tengo muchos familiares. Y tengo muchos que me bloquearon también. Sí, sí. ¿Por qué será en esta vida? No hay que bloquear a nadie, chicos. Bueno, ¿les voy con la segunda? Dale. Bueno, la segunda. Apple presenta, por sorpresa, una nueva generación. Esta le va a gustar. Del iPhone de gama baja. Ah, interesante. Quiere competir con los chinos. Interesante. Interesantísimo. O sea, los iPhone hoy en día todos sabemos que son incomprables. Sí. O sea, salen mucha, mucha plata. ¿Usted y ahora... tiene uno? Bueno, no vengan a la puerta de la radio. ¿Cómo? No, yo tengo un Alcatel, Mariano. Un auto usado. Tiene la manzanita ese. Yo tengo un Alcatel. Tiene el ladrillo ese con la antena. Ese sale como 70, 80 lucas. Es un auto usado tiene usted. Bueno, me lo regalaron. Me lo regalaron. Alguna señorita. Tengo familias muy, muy buenas. Me dan mucho amor. Bueno, el iPhone hoy es incomprable, chicos. Así que iPhone, estén preparados porque el 24 de abril sale esta gama baja de iPhone. ¿Cómo se llama? El iPhone, bueno, se llama SE. ¿Sí? SE. Solo para entendidos. SE se llama, SE 2020. Llega a España, como decía recién, el 24 de abril. Con un precio de 428 euros. ¿Sí? Y cuenta con el renovado procesador A13 Blonic. Claro. Es el procesador que tienen los últimos iPhone. Eso estamos una hablando. Fantástica. Una velocidad fantástica. Y es de gama baja. Tengamos en cuenta que vale 428 euros. Sí, pero por ahí un Huawei, que es chino, tiene como 50 cámaras, como los ojos de una. Sí, pero este también, ¿eh? Ah, bueno. O sea, no estamos hablando de cámaras, sino. Y es todo el celular, es todo. Sí, pero este procesador, claro, no nos olvidemos que esto es iPhone y un Huawei. O sea, si bien es bueno y vale caro, no es lo mismo. Uh-huh. Sí, estamos hablando de una gama baja de iPhone. Sí, se llama, como dije recién, SE 2020. Tiene un procesador de, como dije recién, A13 Blonic. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué va a tener de lindo este iPhone? ¿Sí? 428 euros, ¿cuánto es más o menos? Y hay que multiplicarlo, el euro, ¿cuánto estás? Multiplícamelo por lo menos. Por ahora, así yo... Ponele 100 pesos. 75, ¿no? ¿Cómo 100 pesos? 100 pesos, ponele. ¿100 pesos? Entre que lo que llegue acá. Eso sale en Europa y acá no te va a salir. No, 80, ponele. 80 mil. 80. ¿80 mil pesos? No, 80, el euro 80. Ah, okay. ¿Y cuánto sale? A ver, ¿cuánto euro puede salir? ¿Euro? 400. 28 euros, este que estamos diciendo, el SE, porque 34, está el otro, 000, está el Pro. 34 mil pesos, 35 mil pesos. Bueno, chicos, es un celular increíble, como dijo sí. Luis, por ahí el Huawei vale esa plata hoy en día, el último. Sí, hay uno que sí. Recordemos que está el iPhone 11, ¿no? Sí. Pro, que vale... hace fortuna. Pero bueno, lo bueno que va a tener este celular SE 2020 de iPhone es una pantalla de 4,7 pulgadas. ¿Sí? Después va a tener. Se van a vender en tres colores: negro, blanco y rojo. Ah, mira. ¿Sí? El procesador A13 Bionic, y que es el que incluye lo que dije recién: el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Claro. Sí, tiene un procesador que vuela. Uh-huh. O sea. Inclusive va a ser mejor, por ahí es de gama baja, pero va a ser mejor que el 7, es todo el 6. Para el 5G, digamos, esto de... Ah, no sé, eso no... no. Eso no tendrá vos en tu casa, no. Yo no... Escuchen sí, bien no, lo que... Dale. Bueno... La tecnología nueva. Claro, sí, todo tecnología nueva, pero económico. Sí. Cuarta característica de este celular, la versión Pro va a salir 1.159 euros. Un poquito más caro. ¿Sí? Bueno, la cámara va a ser de 12 megapíxeles, la frontal, ¿sí? Sí. Y la que te haces vos la selfie, de 7 pulgadas. De 7 megapíxeles, perdón. Sí. Bien. Claro, sí. O sea, 12 megapíxeles y 7, bien. Un lindo celular. Ya tenés la cámara de foto incorporada. No, obvio, sí, o sea... Gastás una sola vez, sí. Hoy en día igual los celulares casi todos traen buenas cámaras, pero lo que va a tener este, que bueno, 12 megapíxeles por ser una gama baja, es bueno. Está bueno. Sí, sí. Bueno, otra característica más, ¿sí? Reajuste de luz automático en la cámara y tendrá varias resoluciones como opciones, por ejemplo, 4K, calidad baja y calidad media. O sea, si vos te firmás, vas a tener una calidad para elegir. Vas a poder elegir la media, la baja y la 4K. 4K. ¿Sí? Terrible. Así que, bueno, chicos, ¿les gustó la nueva sección? Espectacular. Nos están viendo desde Mar de Cobos. ¿Estás en vivo? Estamos en vivo acá en el Instagram. Andresito Alves, un compañero, un amigo de Gesell, de Volley, nos está escuchando. Bueno, saluditos para él. Y estamos en vivo, chicos, ¿en dónde? En Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram. Ya estamos en vivo. Quédate ahí porque esto fue todo sobre tecnología en Inadaptados. Y ahora se viene ¿qué? ¿Qué se viene? El Inadaptado Fest. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inadaptado Fest. Empieza. ¡Fiesta, che! ¡Dale! Empezamos a bailar. ¿A dónde vas a bailar? Con los barbijos. Vas a bailar acá en el Inadaptado Fest. Che, mirá, ya estamos todos con las lucecitas. Soltá todo lo que tenés en la mano. Llegó el momento de bailar. Esta cuarentena en casa y tomando distancia, por favor. Cada uno en su lugar. Sí, vamos a empezar a firmar al equipo. A ver, mirá, te los voy a mostrar. Dale volumen, pulpo. Ahí está el pulpo, mirá. ¿Cómo está el DJ, eh? Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón. La sucia ahí atrás. Mirá cómo ahí está. Ahí tenemos a Marianito, mirá. El tiburón. Muy bien, ese pasito. A ver acá, Luisito, ¿dónde está? Ahí estamos. Esperá, ahí estamos. Mira cómo está Luisito. Ok, tanto. Encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos. Transferir este corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She look good. So of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un disparate. redes, al Instagram. ¿Cómo es, Mario, nuestro Instagram, para que estén en vivo acá con nosotros? Sí, vamos a ir a la edición sin adaptados, Diopa. Dale, que ahí bailamos. Amigo, ¿querés venir a tomar, a comer unos calepetines? Directo. ¡Dale! La noche. ¡Dela! El pulpo DJ. Sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Muy bien, ahí seguimos en casa meneando, siempre a distancia, ¿eh? Beso para Silvita de la Viru. Eso, ahí a todos los que se conectan. Silvita, baila con nosotros, no baile salsa. Muy bien, ahí. Soltá todo lo que estás haciendo. Soltá todo. A bailar estos 5 minutitos que te regala Inadaptado. Lula, yuxongde, te toca no yuxongde, mote, yuxongde, lula. Un saludo para Maite, otra que está, Maite Caballito, se está prendiendo al Inadaptado Flex. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios. ¿Cómo es en casa ahí con la palma? Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, dale. Conectate, ¿dónde te conectás, Marian, para estar en vivo con nosotros? Sí, vamos a seguir así sus inadaptados guión bajo en Instagram. Ahí estamos en vivo. Uy, se me salió el campo. Se está desarmando el boliche, ¿eh? Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, mis comienzos fueron con Elvis. Sí, le da. Obvio. Llegó el momento de relajarse, sí, con nosotros. En el Inadaptado Feche, dale. Besándome otra vez, bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llega al alma. Dame un beso más en mi boca cada vez. Dame un beso despacito, dame un beso suave. Corta los miércoles con Inadaptado. La gente de Gessen, ¿dónde está? A full acá en el estudio con las lucecitas, mirá la lucecita ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! Me gusta, me gusta. El pulpo. Pulpo, pulpo, pulpo. Ahí va. Ese secreto, suave. Vamos a aprovechar que es el último temita, che, baila con nosotros, ¿con quién? Con el Inadaptado Fest. ¿Por dónde nos ves en vivo, Marian? Te vamos a ir a Los Inadaptados guión bajo. Dale que se viene el sorteo. Me gusta ese baile, ¿eh? ¡Oh! Maca. Ay, cómo me río. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría no está afuera. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Ay. ¿Cómo te quedó eso? Tu cuerpo para dar la alegría no está afuera. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Muy bien, dale, que se el último, dale que es el último, aprovechá. Ya están todos durmiendo en casa, vos ponete a bailar, dale, ¿con quién? Con Inapta. ¡Dale! ¡A gozar, mi negra! ¿Con quién vas a gozar? Con nosotros, los inadaptados, chi. Dale, que es el último temita, y hacemos el sorteo, chicos. Joana, esta chica que siempre soñé, tan solo con verla yo me enamoré. Morocha pequeña de labios carnosos, al verla me pierdo en la luz de sus ojos. Salimos de noche, qué gran emoción. Traté de besar. Acordate que los miércoles de 21 a 23 somos el mejor corte de la semana. ¿Quiénes somos? Los inadaptados. Una tarde cualquiera. Un saludo para la gente del IMPA ahí prendida. Saluditos para ellos. Saludo para Sammy Man. Canta Luisito, chicos. Dale. Muy bien, con distancia y barbijo, Compadre. No sean guarangos ahí en casa que están los chicos. Aplauso para este inadaptado. Fe, por Dios. Estamos en vivo, Seguimos en vivo. En vivo, 23.04 con una temperatura de 13 grados. Muy bien, ahí estamos. Me cansé otra vez, chicos, estoy agitado. Es que no cansa. Siguen llegando los me gusta, todo. Gracias por tanto cariño. Acá en vivo. Y bueno, y desde casa también, que toda la gente siempre nos apoya. Bueno, vamos a empezar a saludar y después hacemos el sorteo, dale. Vamos a saludar a Lorena Soledad, ¿sí? Muy bien. Le mandamos un saludito a ella. Nos dice hola. A Gise Natu, que está ahí también, la saludamos. Mirá, gracias por estar ahí. A Juli Dondero también le mandamos un saludo grande. Lorena nos dice, bloquea más de un... ¿lo digo o no? Sí, lo decimos. ¿Lo digo? Dale. Lorena, bien paso, nos dice que bloquea más de un pajero que no sé cómo carajo consiguieron mi número. Bueno, eso pasa un montón de veces, Lore. Tratemos de bloquear a esa gente y bueno, y si no... Si no, tratar de tomar las medidas necesarias. Qué feo eso, Lore. Te mandamos un besito grande. Abrazo grande. A Dieguito Martínez, sí, un saludito para él. A Gladys Fono 16, también que está ahí. A Daniel Cristófano también. Dani, abrazo. Proyecto Erizo también, que es Emma, que le mandamos un saludito por el cumple. Muy bien. A Eli Martins, sí, a Eli de Palermo, que recién saludamos, se prendió al Instagram bien, también. Eli. Saluditos para ella. A Soli Cac, ¿sí? Que es un amigo, nos manda una manito ahí saludando. ¿Cómo andás, Soli? ¿Todo bien? A Big Bachata, ¿sí? Que se unió y dice... ya lo saludamos. Perfecto, saluditos para él. O quiere chupete fex, me dice. ¡Vamos! Chupete fex. Chupete. Soli, y bueno, nosotros acá en cuarentena queremos salir. Big Bachata nos manda un dedito así. Dale Seba, dice Daniel Cristófano, que ya lo saludamos. Eduardo el Tanito Rossi se ríe, dice, ustedes están siempre de fiesta. El Tano, un abrazo, Tano. Me dice, te vas a quedar pegado, nos dice. Qué genio. A Vero Pato, sí, guión bajo. Un saludito para ella que estuvo prendida acá en el Instagram. ¿Quién más tenemos? Acá tenemos a Andresito Alves, de Mar de Cobos. A Silvia de Palermo y a Martín... Carrera Martín, que es el apellido. Maite, el caballito. Bueno, saluditos para ellos. ¿Quién más? ¿Tenés alguien más? Por ahora nadie más. Bueno, entonces, ¿vamos al sorteo? Dale, vamos al sorteo. Mirá, te cuento, tenemos a todos los que nos mandaron audio, a todos los que pusieron me gusta en la última foto del Instagram de Inadaptados, ¿sí? Bueno, Guille Figoli, Claudia y Joaquín del 909. González Héctor. Héctor González. A Gise, a Moni Garay, a Miquita Basualdo. También tenemos a Eduardo, a Diego, a Daniel, a Alejandro, Emma, Graham Ilman, Oscar Sandoval, Romy Capurso y Betty López. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos? 15. Un montón. Sí, voy a poner acá en nuestra aplicación que siempre hacemos el sorteo. Vamos a poner 15. ¿Puedo preguntar algo? Dale. Dale. ¿La ropita es para perrito y gatito? ¿Se puede elegir? Sí, sí, ahí de las dos. ¿Hay de los dos? Hay de los dos. Listo, vale. Vamos, con perrito y gatito. Acuérdense que estamos sorteando una pilchita de pichicho, ¿sí? Para este invierno que viene bien. Bueno, tenemos 15. ¿Listo? Redoblantes. A la cuenta de tres lo largo, ¿eh? Aprieto vale. El botón iniciar. A ver. Uno. A cruzar los dedos en casa. A dos. Ver. El 12, acá lo tengo anotado. 12. El 12 es Graciela Milma. Graciela. Qué lindo que se ganen los premios la gente que es, o sea, está participando, pero que nunca ganó. Ah, bien. Ya tenemos acá, a ver, la voy a anotar a Graciela Milman para no olvidarme. Acá Graciela, ganadora. Se gana el premio si recomienda el programa, por lo menos a 5 personas. Y si lo dona también al premio. Claro, pobre. Bueno, mejor que haga una cosa. Mirá, acá ya ganó. Te ganaste una ropa de pichicho si querés mandarnos un audio. Muy bueno. Al 11-6-400-70-47, mientras nos despedimos. El premio es tuyo, así que bueno, estamos muy contentos y gracias por el cariño que nos dan todos en el Instagram, gracias por los mensajes que son un gracias montón. Gracias por el aguante. Gracias por el aguante de todos los miércoles y el mejor corte de semana que lo haces con nosotros, con los Inadaptados. Así que bueno, llegamos al final. Así que chicos, Marian, ¿te querés despedir? Sí, nada, buena semana para todos, sigan siendo creativos, estudien mucho, que es una buena época para estudiar. Y les voy a dar un adelanto de la entrevista de la semana que viene. Eso me gusta. Uh-huh. No sé si te pasó en el programa o en las otras temporadas. Te voy a traer, no la puedo traer al estudio, pero sí vamos a estar en comunicación telefónica con una amiga de Thalía. Nada más te puedo decir. Importante. Bueno, a la gente del otro lado le contamos que es una íntima amiga, decimos, o es una amiga de Thalía. Es una amiga de Thalía. Bueno. Amiga de Thalía, compartió escenario con Thalía. No vamos a quemar el nombre. Trabaja en la televisión mexicana, hizo series, películas, telenovelas, es cantante, nada más. Pero es amiga de Thalía. Bueno, muy bien, te esperamos el miércoles que viene, Mariam. Luisito, ¿te querés despedir? Bueno, sí, con una frase que escuché. Que hoy vino reflexo. Sí, hoy vino reflexólogo. Hoy vino en el aire. Bueno, lo siguiente, ¿no? Dice que... Pará, ahí está. Del otro lado, Luis se va a despedir, chicos. Me falta la voz del Tano Rossi, ¿viste? Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Dice que Dios perdona siempre. El hombre de vez en cuando, pero la naturaleza nunca. Creo que tenemos que aprender de toda esta cuarentena de empezar a cuidar a la naturaleza, ¿no? Un poquito más y empezar a ser un poco más clemente porque, como sabemos, la naturaleza se cobra... lo mal que la tratamos.